fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Estamos en el aire de Radio Nauta con el programa ¿Y vos qué estás pensando? Nos agarró así de medio de imprevisto. Sí, pero yo no sabía que estábamos en el aire. Sí, fue algo así. Aquí andamos. ¿Cómo andas, Eli? Tengo un dolor de panza que no doy más. En realidad es la boca del estómago. Y bueno, hay que... Nada. A ver, ¿qué onda? Son los momentos también, tiempos de transición, de cambio, de agarrarte algo porque se está por acabar el mundo, de salir a la calle, toma de facultades, toma de todo, hay que tomarse todo. Nosotros ayer fuimos al CCT, ¿viste? El Conicet La Plata. Sí, 8 y 62, 63. Sí, para protestar por el cierre del ministerio, del MINSIT. Pero, no sé, después pasó un tachero y nos puteó y también nos informó de que estaba cortada 1, estaba cortada 7, estaba cortada 13. Sí. Y nos puteó y nos informó todo eso. Y entonces yo pensaba, ¿por qué? Si están todos estos lugares cortados, que deben ser lugares que dependen de ministerios que han cerrado. Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no nos juntaremos todos en algún lado a hacer más bulto que...? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Estamos como desorganizados, ¿no? Desorganizades. Sí, sí. Igual es tiempo, ¿viste? La otra vez que nos habíamos encontrado el jueves pasado fue... ¿El jueves pasado fue los astilleros? ¿La represión de astilleros? No. ¿El anterior? Semana, sí. El martes pasado. El martes no, el anterior. El anterior. Sí, está pasando todo muy rápido también, ¿no? Como un... nos encontramos con Egli en la calle cerca de... del ahí donde estaban reprimiendo astilleros y en el pasaje de Ardo Rocha, claro. Y nada, ahí sí para mí se va a encontrar la lucha en los momentos en donde digamos como que las luchas están partidas, porque bueno, qué sé yo, la gente del Ministerio de Ciencia va al Ministerio de Ciencia, la gente de universidad va al rectorado, pero de a poco nos va encontrando ante un estado ausente, que es lo que... No, lo que está pasando, un estado ausente. Un estado flaco. Ah, no sé si decir ausente, porque no. En realidad está bien presente reprimiendo. Claro. Bueno, eso hablábamos hoy sobre... Viste que hubo saqueos en el Chaco y asesinaron a un niño de 13 años. Y entonces había como una... La pregunta que flotaba es, ¿pero qué? ¿Lo mató la cana o lo mató... el dueño del negocio o un vecino? Claro. ¿Qué importa de dónde salió la bala? El punto es que el niño no tendría que estar ahí saqueando. Claro. No porque está mal saquear. No tendría que tener la necesidad de estar ahí saqueando. Tendría claro. que estar, no sé, en la escuela o jugando al fútbol o... Sí, sí, sí. Sí, detrás de eso hay una gran parte de la sociedad que se lava las manos, que... digamos, genera pobreza, genera desigualdad y... ¿De la sociedad o de las políticas del Estado, del gobierno? Yo creo que las dos, porque no podemos hacer los boludos de que hace un año se votó de vuelta, votaron diputados, senadores, se votó el PRO, la mayoría. Yo, igual, está bueno eso, hacer como esa pregunta. La gente que votó al PRO, ¿y? ¿Quiere eso? Y yo creo que ahora... Obviamente está haciendo una recapacitación, pero en ese momento, ¿qué no sabía que...? Bueno, cuando lo votaron la primera vez. Sí, ¿qué no sabía? No sabía, si ya vimos la cantidad de espacios culturales que cerraron en Capital. La cantidad de gente que está en la calle en Capital. ¿Sí? Y el macrismo en pocos años dejó un montón de gente en la calle. Porque claro, cerró las plazas, Y toda la gente, digamos, más allá, ¿no? De que el vecino, la vecina puede llegar a decir, bueno, pero ahora se puede entrar a las plazas, yo, toda esa boludez. No, a mí las plazas cerradas me parece una jaula, boludo. A mí sí, me parece un asco. Horror. Pero bueno, la realidad es que muchos vecinos dicen, bueno, ahora podemos ir a la plaza. Eso es así, digamos. Igual llamar vecinos a las personas que viven por ahí me parece re pro. Sí, es re pro. Es que el término vecino viene a sacar el término ciudadano. Ciudadane, digamos. Sí, o persona en general. O sea, como que es vecino, o sea, es persona que merece derechos, aquel que posee o vive en una propiedad. No, y aparte, el tema de vecine, digamos, para decirlo en... es que no es ciudadane, digamos, no tiene derechos. ¿Entendés? Como no tiene, no ejerce la política. No ejerce, es como un actor pasivo, decís. Es como un actor pasivo. Es como alguien que recibe los al Estado, ¿no? Como está esa concepción del Estado también. No que lo ejerce. Va, yo lo veo un poco así también. Como lavar al sujeto histórico persona y sacarle... Sacarte la política. Sacarle su participación en la historia. Es vecino, no... Están los políticos y los vecinos. O sea, para mí es para ahí. Y después están los comerciantes. Sí. Estamos todos ahora igual. A mí siempre me causó la de empresarios. ¿Viste cuando hay una noticia? Un empresario fue, secuestrado, un secuestro express. Y yo me pregunto, ¿empresario? ¿Cualquier persona que tiene un emprendimiento es una persona empresaria? Puede ser. No sé. Somos empresarios de uno mismo, ¿viste? Que dice ahora estos coach de... Ah, ni idea. A mí no me coacha nadie. Por eso queda así. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir en WhatsApp al 221-670-5190. Y si no, en la página de Facebook, que es Y Vos Qué Estás Pensando. Sí, si no, para escucharnos en vivo en radionauta.com.ar. Y bueno, al WhatsApp al 221-670-5190, que ya lo dijo Egli, pero lo vuelvo a repetir. Y nos pueden agregar a Instagram, @ Y Vos Qué Estás Pensando, todo junto, así sin espacios. Bueno, muy bien. Yo tenía ganas de leer un poema. ¿Vos me dejás, Egli? Yo no puedo dejarte o dejar de dejarte. Entonces lo leo. Dale. El poema es de... El libro Monedas en el Bolsillo, de Gonzalo Leónidas Chávez. Un amigo... Estuvo en la radio. Estuvo en la radio, estuvo en nuestro programa, a quien queremos muchísimo. Este señor escribe su primer libro de poesía a los 77 años, hace un par de años. Y bueno, participó del taller de acá, del taller de... Marta, de poesía. Y entonces quería leerle... Marta es el nombre del taller, no es que Pablo dice palabras al azar cuando está hablando. Yo no, explico eso porque no sí. Van a sentir. Es el colectivo, en realidad, el colectivo. Se llama Marta, el colectivo de poesía. Bueno, les leo una poesía de Gonzalo Leónidas Chávez, del libro Monedas en el Bolsillo. Llamada Conurbano Sur. Dice: bajé del ómnibus en San Francisco de Solano. Pregunté por ella a un vecino. Sentado frente a su casa, me miró sin emitir palabra. Es mudo, me dijeron. Me crucé con una mujer, venía con la bolsa del pan. Le pregunté si la conocía. Ni ahí, me dijo, y siguió andando. Caminé por todo el barrio, no pude hallarla. Una vecina me dijo al oído: andate, no preguntes más. Vinieron los verdes y se la llevaron. Trabajé mucho para pagar el viaje desde Tucumán. Compré zapatos nuevos y camisa blanca. Escribí su nombre sobre la pared. Puse te quiero tanto como la primera vez. Hace muchos días que no sé de ti. Quiero contarte que no soy feliz. Volví con un dejo amargo. Instalado en el pueblo de Lules, me enamoré de una vecina morocha de ojos almendrados. Amasa las tortillas en el muslo de su pierna. El viaje fallido se endulzó con melaza de caña. Tengo trabajo, casa y 3 hijos. La vida continúa. La felicidad es otra cosa. Bueno, y tiene una nota al pie en escribí su nombre sobre una pared, puse te quiero tanto como la primera vez, hace muchos días que no sé de ti, quiero contarte que no soy feliz. Esa frase es tomada de la canción Amor Ilusionado del grupo Cuartetazo. En este libro, Monedas en el Bolsillo, él toma pequeños fragmentos de canciones y hace una canción, un poema, a partir de ese fragmento y otros. ¿Tenés ganas de leer uno más o te parece? ¿Querés que lo lea yo o lo lees vos? Léelo vos porque yo no los leí, los voy a leer mal. Ah, igual no pasa nada. Bueno, voy a leer. Son alrededor de 10 poemas. Así que voy a leer. Mejor no hablar de ciertas cosas que, bueno, hace alusión al tema de. A la canción. Sumo. Claro. Quise hablar. No tenía quien me escuche. Relaté una historia, no me creyeron. Conté otra, me creyeron menos. Callar no arregla las cosas, llorar tampoco, pero ayuda a reír a veces. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. La cocina, refugio de la intimidad. Apoyadas en un rincón, escoba y palita de basura aguardan a ser convocadas, los platos sucios, junto a la lista de compras sin terminar. Colgada de un gancho, la bolsa de los mandados muestra el fondo de un abismo insondable. Sobre la mesa, el ajedrez, peones cedidos, para salvar a la reina. La voluntad sitiada. El silencio como pausa. Acorralada por el terror, la palabra se repliega. Dialogar solo entre pares, se hizo costumbre. Siempre es posible un relato de lo perdido. Diciembre de 2014. Ah, son como de ahora. Sí, son de hace unos años y él empezó a escribir poesía después de venir al taller de Olga. Así que son parte de las cosas que fueron surgiendo luego del taller. Sí, es historiador también. Y bueno, le mandamos un abrazo grande. Y espero que hayan disfrutado las poesías. Y bueno, si en algún momento se encuentran con el libro, es recomendable. Y tiene 10 canciones que son lindas para acompañar con el libro. ¿Y dónde lo pueden conseguir el libro, Pablo? No sé todavía. Estamos haciendo autobombo, porque la editorial es Gatos Negros, que es la editorial que tenemos con Gonzalo, que nos autoeditamos. Así que... Está bueno igual tener... Es como los que hacen música y se hacen su propio... Claro. Pero bueno, yo lo traje porque como venimos leyendo poesía, a mí me parece que es muy interesante la poesía de Gonzalo, porque tiene mucho de es muy suelta y tiene mucho de relato. Así que bueno, me parecía interesante traerla aquí. Bueno, con este momento de poesía, vamos a escuchar el primer tema llamado Claridad de Tobogán Andaluz. Y bueno, ¿qué más? Ahora ya va a salir. Me quedé tildado. Ahí va. Thank you. Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Volvimos acá con el dolor de panza y todo. Sí, esto se merece un premio. ¿Ah, sí? Sí, de premios. Ay, creo que Radionauta tiene premios anuales. Okay, ah. Mejor programa, mejor qué sé yo, todo eso. No sé. ¿Hay una entrega y todo? Porque nunca nos invitaron. No, pero bueno, yo creo que sí que hay. Podríamos organizarla, Pablo. Sí. Nosotros. Sí. Tengo, traje, en realidad traje un problema, no personal, más bien social, porque no se me estaría cayendo ideas para resolverlo. Entonces convoco a las personas que nos escuchan, que son un montón, viste que no paran de caer mensajes. Sí. A que nos ayuden a desentrañar esto. Viste que esta sociedad es como mucho, muy patriarcal. Uh-huh. Y viste que hay varones que creen que si son buenos o aparentan ser buenos, las mujeres a las que ellos se acercan les tienen que dar bola. Ajá. Y si las mujeres no les dan bola o los rechazan, se enojan. Sí. Y hay algunos como que se ponen medio pesados. Los que comúnmente les llamamos acosadores. Sí. Bueno. ¿Qué haces con un acosador? Yo te pregunto a vos. Vos, uh-huh, que sos un varón cis. Si ponele que vos se te acerca una mujer. O un varón, no importa, lo que vos quieras. Claro. ¿No? Y como que te galantea o como cuerno quieras llamarlo. Y de pronto vos decís, no, mira, no. Y se pone insistente. Sí. Pero insistente mal. Insistente de no sé, mandarte mensajes o agregarte en el Facebook, escribirte. Sí. Decirte, sí, además en los mensajes que te manda, que te hace saber que sabes dónde vivís, a qué hora llegás, dónde trabajás, a qué hora salís y con quién estás. ¿Qué te pasa? Pero ponételo a pensar de verdad. Sí. No lo proyectes en otra persona. A vos, Pablo, ¿qué es lo que te pasaría con eso? ¿Qué harías? Y no sé. Me parece complejo. No sé. ¿Te asustarías? Y sí. ¿Pero te asustarías como qué? No, igual yo ahí comparto en que no es lo mismo, me parece, la violencia que históricamente el varón cree que tiene la posibilidad de ejercer sobre la mujer que la de la mujer sobre el varón, digamos. No tendría miedo a... Pero ponerle que sea un varón. Pero ponerle claro, que además tengas miedo a que abuse de tu cuerpo. Claro, pero vos, Pablo, ¿tendrías ese miedo? No, yo ahora no, digamos, pero depende hasta dónde. Obviamente siempre depende hasta dónde llegue, ¿no? O sea, uno tiene que estar en una situación así. Pero no es lo primero que te pasa. Tener miedo. No, yo creo que es no entender mucho. Es una cosa de... A mí me... O sea, me está, descolocaría. Pero, claro. Pero está... O sea, no es que está bien o está mal. Es lógico pensar que vos no vas a tener miedo porque... No has sido educado en una sociedad donde, digamos, a tu género se lo violenta por decir que no. Claro. Pero me pasa que... yo conozco muchas mujeres acosadas que tienen acosadores históricos. Claro. De años, pero de años. 2, 5, 17 años. Sí. Y no hay nada que hacer. Porque si vas a la policía, en general lo que pasa es que le haces la denuncia. Sí. No pasa nada con eso, como que no prospera. Porque no hay violencia, si no te pega, o si no fue pareja tuya, como que no lo toman, como que es algo que, ay, bueno, es un pibe que es molesto y la piba... Está bien, no se logra la perimetral, por ejemplo. Y la otra es eso, ponele que sí, ¿Y si el chabón se enoja peor? La perimetral no te cuida de nada. No, ya sé, pero es como un... Vamos a lo real. La perimetral no te cuida de nada. No, pero son límites, digamos. Yo comparto con que la sociedad no sabe bien qué hacer con eso, pero también creo que depende también la idiosincrasia de las personas, pero en general son límites a los que se llegan que bueno. Pero son... si vos sos un chabón, o sea, no, yo pienso esto. Si el tipo que acosa es un tipo que te sigue al trabajo, te sigue a tus lugares de actividad, te sabe todos los movimientos, ¿te pensás que una perimetral, de verdad, aparte conociendo cómo funcionan las perimetrales, que es no funcionan, le va a dar miedo de algo? No, pero... Nunca nadie fue preso por acosar. Ah, no, bueno. Para mí igual, perdón, ¿por qué no te dejó hablar? No, eso, que por lo menos yo en casos muy cercanos, digamos, la perimetral es como un primer límite que se puede cruzar, obviamente. Pero lo que digo es, ¿cómo sabes que eso no le va a generar más enojo o va a ir a pegarte? Bueno, pero es una respuesta ya de, entre comillas, de un ente colectivo. Entonces, digo, está como más escrachado, no es como solamente una persona, sino que... No entiendo. No, que es un obviamente que puede pasar eso, pero digo, ya se está visualizando todo un contexto social, no es solamente la persona en la que acosa, no, la mujer acosada que le dice algo, sino además es todo un contexto social que le dice para la mano. Es la justicia. Por eso. Pero no se entera nadie. En realidad, lo que yo me enteré, porque una amiga mía puso una perimetral, es que al tipo se le avisa que no se acerque ni a la casa, ni al trabajo, ni a los lugares donde ella puede estar cómoda, ser, poner la escuela de la hija y cosas así. Si va al gimnasio y eso. Pero se le avisa que no se acerque, no sé, es como que si vos le tenés miedo al tipo, que es lo que te genera alguien que te persigue y te acosa, no sé si haces la perimetral. El punto es, y si haces la perimetral y el tipo no la corta. Y podés llamar ahí, tengo entendido, podés llamar a la policía. Sí, todas las veces que quieras. Pero no cesa la situación de acoso, ¿se entiende? No, pero yo entiendo a dónde apuntás, pero me parece que a dónde vos apuntás, porque incluso... No, yo no sé a dónde apunto. Apunto a que no hay una solución. Yo no la encuentro, más que ir y romperle todos los huesos. Y pero eso no, tampoco resuelve. Que tampoco me parece una solución. Eso tampoco resuelve. Pero... la situación de acoso de la persona acosada, no digo, el momento en el que ella se siente libre de transitar la persona y de hacer su vida sin estar viendo para atrás porque hay un tipo que la acosa, no cesa. Claro. O sea, no cesa a menos que te mudes a otro país o a otra ciudad. Sí. Y es una vida de mierda, puedes vivir así. Y no hay una solución. O sea, no... socialmente no hay. La otra es, si el acosador es alguien que te sigue por la calle, no que te acosa por las redes. A mí se me ocurrió, no sé, a ver, que ver también cuánto funciona. Alguien que te sigue es que esté siempre acompañada a la persona. Pero digo, siempre, o sea, como que la responsabilidad de la situación o de aliviar un poco la carga sobre la persona acosada, digamos, tiene que ser del círculo de la persona. Como que a los tipos nunca les pasa nada, ¿entendés? Por hacer esas obvio, cosas. Sí. Bueno, no, pero obvio, no, pero... es una mierda. Y sí, bueno, pero eso no sé yo hasta dónde... Por eso digo, capaz que, qué sé yo, montar una patrulla antiacosadores que vayan como los golpeadores a domicilio de los Simpsons, no sé. Claro. Que lo amedrenten. La verdad que no sé, aplicar mafia, dice una amiga mía. Vas y lo apurás. Ah. Qué sé yo, no sé. Y sí, puede ser una... Pero... ¿cómo cambias eso? No, es que tampoco le vas a transformar de una manera violenta, tampoco. O sea, tampoco transformas. Digo, entiendo que es una solución a corto plazo, pero. No, no sé si es una solución, igual. Es lo que, no, claro, lo que te nace porque no encontrás más herramientas. Pero. No sé, me fastidia porque son un montón. O sea, sorprende la cantidad que son. A veces una es acosada y se entera cuando otra amiga le cuenta que. Que fue acosada. Que está siendo acosada y empieza a comparar situaciones y dice, ay, espera un momento. Porque claro, aparte de eso, históricamente se ha entendido el acoso como, incluso como una galantería que había que agradecer. Pero bueno. No sé. No. O sea, si alguien nos quiere tirar un cable con esto. Bueno, igual con educación, digo, como también es una manera. No sé, para mí igual enfrentar al sujeto no de manera violenta, ¿eh? Pero enfrentarlo... Claro. ¿Qué sé yo? No sé si cambia algo, ¿eh? Pero... lo contemplo, digamos. Sí, no, igual, no una persona sola ni también nada. También ahí hay como, para mí, como psicológicamente hay una desconexión entre muy grande entre dos realidades, ¿no? El acosador está... Y a veces está viviendo una fantasía. Está, ¿sí?, viviendo una fantasía que no es... O por lo menos una realidad que es muy distinta a la realidad de la persona que es acosada. Pero bueno, lo que vos me parece que estás tirando también en la mesa es cómo juega eso en el patriarcado, digamos. Porque no es que hay un montón de mujeres que acosan varones. O por lo menos esos acosos no son tan no llegan a situaciones tan violentas. No, que yo sepa, no sé, yo no Aunque conozco. Hay, ¿no? Obviamente no vamos a decir que no existe, porque seguramente debe existir, pero eso va acompañado, digo, este acoso de parte del varón va acompañado de un contexto social que lo permite, lo avale y no te da respuesta. Y que parece, sí. En sí. cambio, creo que al revés, sí, yo creo que tiene que ver mucho con la educación, porque ponele que una mina se obsesiona con vos. Sí. Y se pone cargosa y pesada y qué sé yo. Como que hay más, digamos, hay más instrumentos represivos en la moral que se le inculcó a esa persona a mujer para accionar que, o sea, no sé, dejarla en ridículo en medio de la calle. No, la verdad que no sé, porque capaz que también si es una persona perturbada, no. Chao. No sé. Pero igual el daño que te puede hacer y el aval que te... O sea, si una mujer te persigue por la calle, ponen a los gritos o algo, yo creo que interviene más gente. Puede ser. No sé. Igual no sé. Yo lo que sí comparto con vos me parece que es la clave, que el cuerpo de la mujer es un cuerpo que supuestamente es, hoy en día, es público. Nosotros podemos decidir si ustedes abortan o no, nosotros podemos decidir, digo, como si no fueran dueñas de su propio cuerpo. Para mí eso juega. Sí, como, sí, bueno, el espacio público también. Claro, ¿quién es el dueño del espacio público? El que acosa también tiene más... Si acosa un varón, seguramente tiene más probabilidad de sentir que ese cuerpo le pertenece que una mujer. Y además para que está mí, avalado por el que lo mira. O sea, eso. Pero si después, yo me paro en una esquina a acosar muchachos así, tranqui, ¿no? No a hacer un acoso personalizado, digo, ¿no? Me paro en una esquina y pasa con cualquier muchacho y le grito cosas. Ordinarias o no. La sociedad no me va a avalar eso. Van a decir, mira, la loca esa, desubicada. No sé, igual. Hoy en día no sé. Pero si te... Sí. No sé, sí. No sé, igual... Habría que hacer. Nosotros igual vivimos acá en la... yo creo que en La Plata uno vive un microclima bastante... feminista, digamos, que es interesante. No sé, yo salgo a la calle y cada igual vez más. Pero a mí no, las feministas no hablan del acoso callejero de parte de las mujeres a los varones, ¿eh? Bueno, no, ya sé, pero tampoco, digo, como tampoco es que te van a sacar cagando, te van a, bueno, lo sumo como, es como pero una intervención. Más vista. Es como una intervención. No se va a venir otra piba a conversar con vos lo lindo que están los muchachos que pasan y te va a convidar cerveza mientras se le ve la raya del culo. No sé. No sé, capaz que me fui. Nos estamos yendo, pero... una tanda. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Bueno, entonces nos vamos de este bloque. Pueden opinar a la página, pueden opinar al WhatsApp, pueden mandarnos... y bueno, y si saben alguna situación y quieren contar un poco cómo se resolvió, está bueno también. Mira, acá si tengo tiempo, te leo que me escriben. Dice que lo que se usa ahora es visibilizar al acosador mediante el uso de redes sociales. Claro. O sea, el scratch. Sí. Sí. Está bueno para mí. Sí, a mí igual con todas esas situaciones del scratch o de la perimetral, siempre me parece que hay que analizarlas bien cada situación, porque no, para mí, nunca sabes para qué lado va a salir el tipo, ¿entendés? Si se va a poner más violento. Y no. Pero eso es imposible. No, bueno, pero lo tenés que ir calculando, porque ponele que vos decís, bueno, lo escrachamos, pero tenés que tener todos los recaudos para proteger a la persona, o sea, que esté acompañada, que no esté sola, que, ¿entendés? Claro. Para que si el tipo se pone loco, no corra, digamos, peligro o su integridad física. Sí. ¿Entendés a lo que voy? O sea, sí, sí, sí. Cuando vos haces una acción, tenés que tener, digamos, contempladas todas las posibles desenlaces, digamos, de eso. Y siempre, siempre, siempre, siempre tenés que preguntarle a la persona damnificada qué es lo que quiere hacer y hasta dónde quiere poner en juego el pellejo, porque es lo más importante de todo. Sí, de hecho, sí. Bueno, si no está del todo, si no hay una decisión, es difícil activar eso. Pero vos podés, digamos, contar que te está pasando, pero también podés creer que no se haga nada. Claro. Porque la que tiene miedo sos vos, o sea, ¿no? En uh-huh. este caso, una persona. Y lo que vas a pensar es que cualquier cosa que el tipo quiera se la va a hacer contra vos, no contra cualquier fulano que lo escrachó, porque no lo sabe, no lo conoce, no le importa. Entonces, por eso a mí me parece que son cosas re delicadas. Que como sociedad no sabemos manejar. Y que está bueno como empezar a dar debates y generar estrategias. Sí, no, sí, total. Sí, yo pienso en por lo menos en muchas facultades hicieron scratches públicos y es una manera colectiva de resolverlo y me parece que está buena. Pero es verdad lo que vos decís. Que sí, garantizando la seguridad de la persona, sí. Bueno, listo. Bueno, nos vamos de esta discusión sobre acoso y nos vamos a escuchar la canción Weird Fishes de Radiohead. Creo que la dije mal, pero no, bueno, no importa. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Purgatorio presenta. Elástico. Placer. Pinta la curtiembre golosa. 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones. Tocan Nunca Fui a un Parque de Diversiones y Poli y la Bandurrita. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Bueno, volvimos. ¿Con qué, Pablo? Volvimos con la entrevista de Arrebato. Así que aquí estamos. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Yo soy Lupita y el colegio al que he ido son tantos, porque he ido al colegio por toda Latinoamérica, que estaría todo lo que resta del programa diciéndote cuáles fueron. ¿Qué lugares en Latinoamérica? Tírame cualquier lugar que te imagines. Mira, he estado... Primer año lo hice en El Salvador, luego me fui para México, después pasé por Colombia medio año y después tuve que ir a Perú, ahí estuve un año y medio y así te puedo decir. Toda mi formación secundaria la hice así, un poquito en cada lugar. O sea que de historia sabes de Latinoamérica prácticamente. Yo sé de todo, yo soy la primera latinoamericanóloga del mundo entero, yo sé todo lo que quieras saber de la América Latina, yo lo sé. Te hago una pregunta, vos formás parte del programa que viene después de Y Vos Qué Estás Pensando, ¿no? Así es, yo formo parte al sur del Río Bravo, que hoy estamos haciendo nuestro programa número 120. Ay, qué bello. Y que es la última vez que vamos a estar después de ustedes, porque a partir del próximo martes cambiamos de horario y empezamos a estar a las 3 de la tarde. Wow, qué primicia, cambio. Primicia de... Qué cambio. Bueno, ¿cómo llegaste aquí, a La Plata y al sur del Río Bravo? Bueno, yo llegué a La Plata porque me dijeron que era... Dije, bueno, a ver, quiero cambiar de aires, quiero algo un poco más organizado. Mi vida estaba en un momento, mi vida un poco desorganizado. Y me dijeron que había una ciudad donde todas las calles eran paralelas, perpendiculares y diagonales. Y dijiste, dije, está bueno, la mi cuerpo está necesitando... Eran numeradas, además, no había nada mejor. Claro, dije, mi cuerpo está necesitando un poco de orden y me vine para aquí. Y pues estaba, no tenía casa y estaba en la Plaza Rocha, aquí a unas cuadras. viendo qué hacer de mi vida y me encuentro con Gerardo, que es el conductor, uno de los conductores del programa, y me vio, es un muchacho muy simpático, y me vio y se me puso a hablar, y ahí yo le conté que era latinoamericanóloga y me dijo que estaba por hacer un programa sobre América Latina y pues bueno, aquí estoy. Me gusta la Plaza Rocha como lugar donde uno va a ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer de su vida. Podríamos ir a buscar a alguien a Plaza Rocha. Pasan cosas mágicas en Plaza Rocha. Contanos sobre tu columna, que es latinoamericana, pero ¿qué es de noticias de políticas o de todo tipo? Ay, es que... Mira, el programa trata sobre, es un semanal, ¿no? Semanario de noticias de América Latina, pero también hablamos de cultura, de historia. Y yo hablo de todo eso un poquito, pero le pongo mi impronta. A veces digo poemas, y escribo poemas y los relato. He hecho, en vivo he estado haciendo la cobertura del Mundial, de la Copa América, por ejemplo. Hemos revelado misterios, hemos hecho rituales. De todo, de lo que se te imagina, hemos hecho, porque ser latinoamericanóloga es ante todo ser una persona muy amplia y tener muchos recursos y herramientas para analizar, sentir, pensar, transformar, bailar, lo que quiera latino-caribeñamente. Me encanta. Te hago una pregunta que no nombraste, la comida. ¿En dónde se come mejor? Ay, yo tengo un corazón tan latinoamericano que nunca puedo decir por nada. Porque jugátela, tú me dices un ceviche. Es muy políticamente correcta. Y me dices un ceviche y se me hace agua la boca, pero me dices unas arepas y ya mi corazón y mi estómago están saltando. Entonces yo... Yo creo que igual más al norte la comida es más sabrosa. Igual es una opinión muy personal. ¿Y en Perú dónde estuviste? Porque yo nací ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, pues yo he estado desde la sierra, me he ido a la playa. ¿De dónde eres tú? De Arequipa. Ay, qué lindo, he estado ahí en Arequipa, me parece una ciudad blanca. Muy bonita, sí. Pero yo, es que yo si te pusiera a decir todos los lugares donde he estado, lo mismo te puedo decir. Y te hago otra pregunta, idiosincráticamente. Opa, ay, qué palabra difícil. Si tuvieras que poner tu corazón en alguna idiosincrasia. Porque viste que se dice, bueno, se dice porque yo no tengo ni idea, porque nunca fui a Italia, además, que el argentino es muy italiano, porque tiene, viste, mucha inmigración italiana y española y de otros lugares, supongo, porque yo de historia y geografía no sé nada, al revés que vos. Pero en los otros países, digamos, yendo más al norte, me parece que están menos... europeizados, sí, digamos. Sí, me encanta esta palabra. Y la pregunta es, yo, es una opinión personal también, La gente de Perú y la de Bolivia, la gente del altiplano, es como de perfil bien bajo. O sea, no necesariamente sumiso, pero es como una persona, parecería desapasionada, que tampoco es la palabra, parecería, digamos. Pero no sé, más para allá, digamos, más al norte. Sí, ¿se entiende? Como que... Sí. Porque también están los bailes donde uno como que se desatan los bailes, la pero música estamos latinoamericana. Haciendo difícil, Lupita. Sí. No, pero yo entiendo lo que ella quiere decir, pero lo que pasa es que depende el momento y también a veces, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Ellos para pedirte algo te lo piden como en condicional, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces yo te quiero pedir que me pases el micrófono y te digo, sí me pasas el micrófono, ¿verdad? Sí diría un mexicano. Un argentino diría, me pasas el micrófono, ¿no? Una cosa así. Sí, o pasame el micrófono, claro, casi una orden. Imperativa, sí. ¿Verdad? Bueno. Pues ahí ya vemos que tienen como, si se quiere, una manera más tranquila. Ahora, tú ves a los mexicanos haciendo chistes a la otra persona y tienen una energía y un despliegue y son bien ácidos y como que depende también, como para mí, depende mucho. Te vas al Caribe y de pronto en las zonas que están más cerca del Caribe, toda la gente con ese cuerpo a la vista, ¿no? Como bien suelto. Claro, eso tiene que ver mucho, me parece, el clima y el lugar. Y otra pregunta, capaz que igual si no me decís y pasamos. Yo estoy dispuesta, apuesta a todo. Como ¿Cuál es la idiosincrasia más atravesada por la religión católica? Ay, qué esta chica está hilando fino. A ver, la más atravesada por la... Porque están todos bastante. Sí, pero mira que ahora hay muchos lugares que están más atravesados por el evangelismo. Cuidado ahí, que Sí, el catolicismo ya está bien. Y pero lo que pasa es que luego depende de las zonas, porque tú dices, bueno, Argentina no está atravesada por el catolicismo, pero te vas al norte y ya tienes una... Te vas a Córdoba, tienes una iglesia cada dos cuadras, por ejemplo. Claro, pero idiosincráticamente. O sea, porque acá en Argentina yo sé que se bautiza mucho por tradición y después se olvidaron, pero hay otros países donde están atravesados, o sea, sus costumbres, sus maneras de pensar, incluso de su moral... Y su ética está bastante atravesada, no con el hecho de ser un religioso practicante, pero sí está atravesada por la moral y la ética de la religión. Y yo creo que para mí la respuesta sería esta. En general lo tienes que pensar históricamente y los lugares que están más atravesados por la religión como idiosincráticamente es donde fue una herramienta de conquista mucho más fuerte. Claro. Por ejemplo, Perú o el mismo México, sí. Ahí tiene que Ecuador, la religión ha sido una de las herramientas más fuertes de la colonización. Pero luego por eso mismo puedes encontrar también como bolsones de catolicismo, ¿no? En el que encuentras donde fue, por ejemplo, mucha presencia de los jesuitas, por ejemplo, claro. De las distintas órdenes. Pero también, por ejemplo, tiene... En tensión ahí también la religiosidad popular, por ejemplo. Claro, lugares donde ahora hay... están como mixadas, digamos. Claro, de pronto lugares donde hay mucha apelación a los santos o a las santas populares, incluso que muchos de ellos reniegan de la iglesia católica, reniega sí. De ellos y también está. Pero yo creo que sí que va muy de la mano con cómo se ha desarrollado históricamente con la conquista y luego cómo... Por ejemplo, hay lugares donde menos hay idiosincrasia religiosa, te podría decir, es en Uruguay. Claro. Porque a principios del siglo XX han tenido una separación de la iglesia del Estado, por ejemplo, con el avance de los liberales. Pero bueno, hay que analizar en cada lugar cómo ha sido ese avance de los liberales, hasta dónde ha podido, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, contrarrestar claro. El poder de la iglesia. Podría venir más seguido, ¿no? Sí, está bueno porque es un lindo análisis de nuestra Latinoamérica. Bueno, igual como tenemos que dejar el programa de ellos, vos le haces la última pregunta de rigor y nos vamos, ¿te parece? Bueno, dale. Me da miedo la pregunta. Contamos lo de mañana. No sé qué pasa mañana. Pablo. Mañana en el festival en el Plaza San Martín. Con la expropiación definitiva. La expropiación definitiva. Ah, claro. Sí. Bueno. A las 2 de la tarde se sale una movilización de aquí, de Lola Vázquez, hacia la municipalidad. Perfecto. Y luego... A partir de las 4 en Plaza San Martín, festival, toca el cabra de las manos de Filippi, Señor Tomate, Superpiba. Superpiba es una banda que recomiendo absolutamente. Eso es mañana. Eso es mañana. Y el sábado... No sé por qué pensé que era el sábado. Ah, sábado de nuevo. El sábado toca en las manos de Filippi, pero mañana es el festival. Bueno, mañana, así que todos ahí a Plaza San Martín, porque yo igual salgo a las 4 de trabajo. Va a haber talleres, va a haber bandas, estamos ahí, necesario que vayamos todos a bancar. Va a estar muy bello. Muy Además bello. Porque, bueno, aquí estamos con el conflicto de la clausura nuevamente aquí de Olga Vázquez, así que sí, estamos muy en pie de guerra, como quien dice. Bueno, ¿estás enamorada? Ay, mira, mi corazón se enamora todo el tiempo. Yo, la respuesta es sí, siempre. No importa dónde esté, con quién esté, qué esté haciendo, la respuesta es sí, siempre. Bueno, me gusta ver la respuesta. Es re lindo vivir enamorado. Sí, ¿qué te parece? Bueno. Bueno, ese fue la entrevista de Arrebato. Ha pasado por el programa de ¿Y vos qué estás pensando? Así que ya gracias. Estamos para... No, un placer. Nos vemos mañana en el Festival por la Expropiación del Oro. En Plaza San Martín. Entonces repetimos, a las 2 sale movilización. Después a las 4 en Plaza San Martín arranca el festival. Y bueno, y el sábado la fiesta de Lolega, vengan a acompañar las movidas. Y a partir de, no sé, de las 12, calculo. Pero no lo tengo acá, pero... Todo lo pueden ver en las redes sociales de Lolega Vázquez, ¿no? Sí. bueno, así que apoyar la movida autogestiva, sí. Por Fix. Así que bueno, están invitadas. Hasta el martes que viene. Adiós. A gente bronzeada mostra seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o negro Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.